Era como si cada palabra pronunciada en esos espacios fuera una piedra más en la construcción de un puente que conectaba su dolor con la esperanza de otros. Una de las experiencias más significativas fue su participación en un foro en el que compartió escenario con sobrevivientes de distintas formas de violencia infantil. Escuchó testimonios de jóvenes que habían pasado por orfanatos abusivos, de niños soldados que lograron escapar, de chicas que habían sido víctimas de trata. En cada relato reconocía un eco de sí misma. Cuando fue su turno de hablar, se quebró en lágrimas. No de debilidad, sino de empatía. Dijo, nos arrebataron la inocencia, pero no la voz. Y con esa voz, aunque tiemble, construiremos un mundo distinto. El aplauso fue un rugido colectivo, y en ese momento Carlita sintió que no estaba sola en la lucha. Pero la exposición pública seguía teniendo un precio. Había medios que intentaban usar su figura de nuevo, reduciéndola a un caso de escándalo del pasado. Carlita se vio obligada a ser selectiva, a rechazar entrevistas disfrazadas de curiosidad morbosa. A veces eso la frustraba, porque sabía que mientras ella trataba de hablar en serio sobre derechos y protección, otros seguían explotando la misma narrativa amarillista que había marcado su infancia. Pero había aprendido a enfocar su energía en quienes sí la escuchaban con respeto. Su salud mental seguía siendo un campo de batalla. Había periodos en los que la ansiedad volvía con fuerza, en los que las pesadillas la dejaban sin dormir varias noches. La diferencia era que ahora contaba con herramientas, terapia, medicación cuando era necesaria, amigos y colegas en quienes apoyarse. Ya no enfrentaba los fantasmas sola en la oscuridad. El sexto libro llegó como un proyecto inesperado. No lo había planeado, simplemente. Un día se encontró escribiendo cartas a su yo del pasado. Eran textos dirigidos a la niña que había sido, a la adolescente que se sintió perdida, a la joven que se hundió en adicciones, a la mujer que lloraba en silencio. Cada carta era un acto de ternura hacia sí misma, algo que nunca había recibido en aquellos años. Cuando las reunió en un manuscrito, comprendió que tenía entre manos algo poderoso. El libro se tituló Cartas a mis sombras y se convirtió en uno de los más leídos de su carrera. Muchos lo describieron como un bálsamo, porque mostraba que incluso en medio del dolor se podía cultivar la compasión hacia uno mismo. Durante las presentaciones del libro, Carlita recibía constantemente la misma pregunta, ¿cómo lograste perdonarte? Ella respondía con sinceridad, no es que me haya perdonado del todo. Es que aprendí que no era culpable. Y eso cambia todo. Ese reconocimiento público la llenaba de fuerza, pero en privado seguía lidiando con la soledad. La pregunta sobre el amor de pareja seguía rondando en su mente. Había conocido a personas que despertaban su interés, pero siempre había un muro invisible que la detenía. Le costaba confiar, le costaba mostrarse vulnerable en ese terreno. Y, sin embargo, a veces soñaba con despertar junto a alguien que la mirara sin morbo, sin expectativas, solo con cariño genuino. En paralelo, Carlita comenzó a involucrarse en proyectos artísticos distintos a la escritura. Aceptó colaborar en un documental sobre memoria y resiliencia. Esta vez lo hizo con plena conciencia, asegurándose de que no fuera un producto morboso, sino un espacio respetuoso. Participar en ese proyecto fue un desafío. Ponerse frente a una cámara después de tantos años era casi una confrontación con sus propios fantasmas. Pero también fue una forma de exorcizarlos. Cuando se vio en pantalla, no como una niña explotada, sino como una mujer que hablaba con firmeza sobre su historia, sintió un alivio inesperado. El documental fue bien recibido. Y lo que más la emocionó fue que se utilizara en escuelas y universidades como material educativo. Saber que su voz servía para abrir conversaciones honestas sobre la protección de la infancia le dio un sentido profundo. Carlita también empezó a valorar el silencio. Se dio cuenta de que no siempre necesitaba estar produciendo, hablando o luchando. A veces, sentarse en su balcón a mirar las plantas, escuchar música suave o simplemente cerrar los ojos era suficiente. Era como si después de tantos años de ruido, finalmente pudiera disfrutar de los espacios vacíos. Una tarde, mientras escribía en su diario, anotó: el dolor es parte de mí, pero no soy solo dolor. También soy calma, risa, ternura, música. He aprendido a no definirme por lo que me hicieron, sino por lo que sigo eligiendo hacer. Esa frase se convirtió en su brújula en los años siguientes. El paso de los años había suavizado algunos bordes de su dolor, pero no lo había borrado. Carlita lo sabía bien. Las heridas profundas no desaparecen, simplemente aprenden a convivir con uno. Sin embargo, lo que sí había cambiado era la manera en que se relacionaba con ese dolor. Ya no lo veía como un enemigo al que debía derrotar, sino como un compañero de viaje, incómodo pero inevitable, que le recordaba de dónde venía y por qué hacía lo que hacía. A mediados de sus 40, Carlita enfrentó un periodo de agotamiento extremo. Los viajes, los talleres, las conferencias, los proyectos de ley, la escritura, todo se le vino encima como una avalancha. Su cuerpo comenzó a resentirlo. Dolores musculares, insomnio, crisis de llanto repentinas. Fue entonces cuando su terapeuta le advirtió que estaba al borde de un colapso. Por primera vez en muchos años, Carlita decidió detenerse. Canceló compromisos, pospuso proyectos y se permitió algo que siempre había temido, el descanso. Se retiró unas semanas a una casa rural prestada por una amiga. Allí, en medio de montañas y silencio, pasó días enteros sin más compañía que los pájaros y el sonido del viento. Al principio, la soledad le pesaba como una condena. El silencio la obligaba a escuchar sus propios pensamientos, y eso resultaba insoportable. Pero poco a poco, ese mismo silencio comenzó a transformarse en bálsamo. Caminaba por senderos sin rumbo, escribía frases sueltas en cuadernos, cocinaba platos sencillos. Se dio cuenta de que había pasado toda la vida corriendo, tratando de demostrar algo, y que quizás lo que más necesitaba era simplemente ser. En esas semanas de retiro escribió una reflexión que más tarde compartiría en un artículo: me enseñaron a producir, a rendir, a complacer, a trabajar hasta el límite. Nadie me enseñó a detenerme, a descansar, a cuidar de mí. Estoy aprendiendo ahora, tarde, pero a tiempo para no perderme. Ese periodo marcó un antes y un después. Al regresar a la ciudad, Carlita reorganizó su vida. Estableció límites claros con el trabajo, dedicó más tiempo a sus hobbies, fortaleció lazos de amistad. Entendió que para sostener su voz pública necesitaba cuidar primero de su interior. El séptimo libro nació precisamente de esa experiencia. Lo tituló El arte de detenerse. No era un manual, sino una mezcla de relatos, ensayos y memorias en los que narraba cómo había aprendido a valorar el descanso y la lentitud. Contra todo pronóstico, el libro se convirtió en un éxito. Miles de lectores se sintieron identificados con esa búsqueda de calma en medio de un mundo frenético. Ese éxito inesperado le permitió algo que siempre había deseado: fundar una pequeña residencia artística y de sanación para sobrevivientes de violencia. El lugar estaba en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles, con habitaciones sencillas y un gran espacio común para talleres. Allí, escritores, pintores, músicos y personas que habían vivido experiencias dolorosas podían pasar temporadas trabajando en sus proyectos, acompañados por terapeutas y guías. La inauguración de la residencia fue uno de los momentos más emotivos de su vida. Carlita miró a los primeros residentes llegar con sus maletas cargadas no solo de ropa, sino de historias difíciles, y sintió que todo su camino había cobrado sentido. Era como devolver al mundo un espacio que ella misma había necesitado en su infancia y juventud. Sin embargo, incluso en medio de esos logros, había noches en que las sombras volvían. A veces despertaba empapada en sudor, con la sensación de que volvía a tener 13 años, atrapada frente a una cámara que no pedía permiso. Otras veces, bastaba una frase o una imagen en las noticias para detonar recuerdos dolorosos. En esos momentos, se abrazaba a sí misma y repetía en voz baja: ya pasó, estoy aquí, estoy a salvo. El tiempo también le trajo nuevas pérdidas. Su madre falleció después de una larga enfermedad. Aunque la relación entre ambas había sido conflictiva y marcada por el resentimiento, Carlita no pudo evitar llorar desconsoladamente en el funeral. No lloraba solo por su madre, sino por todo lo que nunca habían podido decirse, por los abrazos que nunca llegaron, por la complicidad que jamás existió. Tras esa pérdida, Carlita escribió en su diario, «Perdonar no es justificar. Es soltar el peso que me ata al pasado. Hoy elijo soltar». Esa frase se convirtió en el germen de otro libro, más íntimo y espiritual, que exploraba el perdón no como absolución de lo imperdonable, sino como un acto de liberación personal. En medio de todo ese proceso, Carlita se sorprendió a sí misma sintiendo algo que creía perdido, el deseo de amar y ser amada. Conoció a alguien durante un congreso internacional, una persona con la que comenzó una amistad que lentamente se transformó en algo más profundo. Al principio, Carlita se resistía, tenía miedo, dudas, cicatrices que le decían que no merecía amor. Pero poco a poco, con paciencia y ternura, esa relación fue demostrando que era posible construir algo diferente. No fue un camino fácil. Hubo momentos de desconfianza, discusiones, huidas emocionales. Pero, por primera vez, Carlita se permitió intentarlo. No buscaba un salvador ni alguien que llenara sus vacíos, buscaba un compañero de camino, alguien que la mirara en su complejidad y la aceptara tal como era. Ese descubrimiento la conmovió profundamente. Porque, después de toda una vida marcada por la explotación y el abandono, Carlita comprendió que también era digna de recibir amor. Una noche, mientras caminaba tomada de la mano de esa persona, levantó la vista al cielo estrellado y pensó, «Quizás la vida no me debe nada. Quizás yo tampoco le debo nada a la vida. Pero aquí estoy, todavía capaz de sentir, de dar, de recibir. Y eso es suficiente». Los años que siguieron fueron un mosaico de contrastes. Carlita alternaba entre momentos de plenitud y episodios de fragilidad, entre reconocimientos públicos y noches solitarias en que volvía a sentirse la niña desamparada de antaño. La vida, lo entendía cada vez mejor, no ofrecía una línea recta, sino una espiral de avances y retrocesos. Su relación amorosa, que había comenzado con cautela, fue madurando. Aprendió que el amor no era una cura mágica, pero sí un espacio donde podía ser vista y aceptada. No obstante, a veces la intimidad detonaba recuerdos dolorosos, y en esas ocasiones Carlita se cerraba, con miedo de arruinar lo que tenía. Su pareja, lejos de presionarla, le daba espacio y paciencia. Eso, más que cualquier gesto grandilocuente, la conmovía. Por primera vez comprendía lo que significaba sentirse segura al lado de alguien. Mientras tanto, la residencia artística que había fundado se consolidaba como un refugio para decenas de personas. Cada historia que llegaba hasta allí era un espejo distinto del dolor humano, pero también una prueba de la resiliencia. Carlita pasaba tardes enteras conversando con los residentes, escuchando relatos de abuso, abandono, violencia, y compartiendo a cambio su experiencia. Ese intercambio no siempre era fácil. Remover recuerdos podía desgastarla. Pero también le daba una certeza, no estaba sola, y su historia no era una excepción, sino parte de una herida colectiva que merecía visibilizarse. Un día, una joven residente le entregó un dibujo en el que había representado a Carlita como un árbol con ramas fuertes y raíces profundas, pero con cicatrices en el tronco. Al ver la ilustración, Carlita lloró. Aquella imagen resumía mejor que cualquier palabra lo que sentía, que no se trataba de borrar las marcas, sino de crecer con ellas. Guardó el dibujo en su escritorio y, cada vez que dudaba de sí misma, lo miraba para recordar que su existencia tenía sentido más allá del dolor. A mediados de sus 50, Carlita fue invitada a recibir un premio internacional por su trayectoria literaria y social. El reconocimiento la tomó por sorpresa. Nunca había escrito ni trabajado esperando recompensas. Viajó hasta una ciudad europea para la ceremonia y, al subir al escenario, experimentó una mezcla de vértigo y gratitud. Miró al público y pensó en la niña que había sido, obligada a sonreír frente a cámaras que no respetaban su inocencia. Y allí estaba ahora, frente a otras cámaras, pero con el control de su propia voz. En su discurso dijo, «Me explotaron cuando era niña, me rompieron cuando era joven, me negaron la dignidad. Pero sigo aquí. No porque sea fuerte, sino porque aprendí a acompañar mi fragilidad. Si mi historia sirve para que un solo niño esté más protegido, entonces todo este dolor encuentra una forma de transformarse». La ovación fue larga, pero lo que más la conmovió fue ver a varias personas llorando entre el público. Sentía que su voz ya no le pertenecía solo a ella, sino que era un eco compartido. Tras ese evento, la notoriedad volvió a rodearla. Había entrevistas, solicitudes de colaboración, invitaciones de universidades. Carlita las aceptaba con cautela, sabía que la exposición excesiva podía desgastarla otra vez. Escogía cuidadosamente en qué participar y en qué decir que no. Ya no tenía miedo de decepcionar a quienes esperaban más de ella. Había aprendido a priorizarse. Pero la vida no dejaba de recordarle que nada estaba garantizado. Una enfermedad inesperada la obligó a pasar varios meses bajo tratamiento. El diagnóstico no era terminal, pero sí lo bastante serio como para hacerla replantear su manera de vivir. Hubo días de dolor físico, noches de incertidumbre, momentos en los que sintió que el cuerpo la traicionaba. Sin embargo, esa fragilidad también le enseñó algo nuevo, que incluso en la vulnerabilidad extrema podía encontrar compañía y ternura. Su pareja estuvo a su lado, amigos la visitaban, lectores le enviaban cartas. En medio de esa crisis de salud, Carlita escribió lo que sería su octavo libro, El cuerpo que resiste. Era un texto íntimo, escrito desde la cama, entre análisis médicos y días de convalecencia. Allí hablaba de la relación entre trauma y enfermedad, entre memoria y cuerpo, entre dolor y cuidado. El libro tuvo una repercusión inesperada, se convirtió en una obra de referencia para quienes estudiaban la psicología del trauma y la medicina psicosomática. Recuperarse de la enfermedad fue un proceso lento. No volvió a tener la misma energía de antes, pero lo aceptó con serenidad. Se dijo a sí misma, «No necesito correr más. Puedo caminar despacio y aún así avanzar». Con los años, Carlita comenzó a escribir menos y a escuchar más. Sus talleres se volvieron más pequeños, más íntimos. Ya no buscaba llenar auditorios, sino acompañar procesos personales. Encontraba una satisfacción distinta en esos encuentros reducidos, donde podía mirar a cada persona a los ojos y sentir la conexión real. Al llegar a los 60, Carlita se sorprendió al descubrir una calma que jamás había imaginado. El dolor seguía ahí, sí, pero había aprendido a convivir con él sin que dominara cada aspecto de su vida. Había logrado algo que parecía imposible en su juventud, reconciliarse con su propia existencia. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde el balcón cubierto de plantas, escribió en su diario, «He pasado más tiempo del que imaginaba en este mundo. No sé cuánto me queda, pero sé que ya no me debo nada. Viví marcada por heridas, pero también por la persistencia. Si hay algo que quiero dejar, es el testimonio de que la vida, incluso en su crudeza, puede transformarse en raíz, en árbol, en memoria que sostiene a otros». Y cerró el cuaderno con una paz que no había sentido nunca antes. Al entrar en la década de los 60, Carlita comenzó a experimentar una relación distinta con el tiempo. Ya no lo sentía como un enemigo que corría demasiado rápido, ni como un juez que la perseguía con cuentas pendientes. Más bien lo veía como un río que fluía, con aguas serenas y turbulentas, pero inevitablemente en movimiento. Ella era parte de ese río, a veces dejándose llevar, a veces resistiendo la corriente, pero siempre avanzando. Los aniversarios de su infancia seguían marcando su calendario, aunque de manera menos devastadora que antes. En cada septiembre, cuando se cumplían años de ciertos rodajes que habían sido especialmente dolorosos, solía encerrarse en silencio, encender una vela y escribir. No escribía para el público, sino para sí misma. Eran cartas que luego rompía, rituales personales que la ayudaban a recordar sin dejarse arrastrar del todo por la tristeza. Una vez anotó, Escribir es mi manera de conversar con los fantasmas. Ellos hablan, yo escucho, y al final los dejo volver a su silencio. La residencia artística que había creado se convirtió en un legado vivo. Con el tiempo, ya no pudo dirigirla sola y confió su gestión a un equipo comprometido. Le conmovía ver cómo el proyecto crecía y se adaptaba a nuevas generaciones, acogiendo a jóvenes que transformaban su dolor en arte. En más de una ocasión, alguno de esos jóvenes le confesaba que gracias a su espacio habían encontrado razones para seguir vivos. Cada vez que escuchaba algo así, Carlita sentía un nudo en la garganta, porque sabía que de niña también había necesitado desesperadamente un lugar como ese. Su vida amorosa, que había florecido en la madurez, siguió siendo un refugio y un desafío. El paso del tiempo trajo complicaciones de salud, rutinas menos dinámicas, pero también una ternura más profunda. Ya no había urgencias ni exigencias imposibles, sino una compañía serena, hecha de gestos simples, preparar juntos el desayuno, caminar de la mano por un parque, leer en silencio en la misma habitación. Carlita descubría en esos instantes una forma de amor que no había conocido en su juventud, un amor tranquilo, sin espectáculo, que se construía en lo cotidiano. Sin embargo, había noches en que volvía a soñar con los camerinos fríos, con las luces cegadoras, con los gritos de directores impacientes. Despertaba agitada, y aunque sabía que estaba a salvo, el cuerpo tardaba en calmarse. En esas ocasiones, su pareja la abrazaba en silencio. No había palabras mágicas para borrar el pasado, pero el simple contacto humano bastaba para recordarle que ya no estaba sola. El noveno libro nació en esa etapa de madurez. Lo tituló Sombras y Raíces. Fue una obra extensa, en la que mezcló memorias, entrevistas a otros sobrevivientes y reflexiones filosóficas sobre el trauma, la memoria y la transmisión del dolor entre generaciones. Ese libro no solo fue leído por el público general, sino también utilizado en programas académicos de psicología, sociología y estudios culturales. Para Carlita, ese impacto fue un recordatorio de que su voz había trascendido lo personal para convertirse en herramienta colectiva. Un día, en una conferencia universitaria, una joven levantó la mano y le preguntó, ¿alguna vez dejó de sentir rabia? Carlita aguardó silencio un momento antes de responder, no. La rabia sigue, como un fuego pequeño que no se apaga. Pero aprendí a usarla para iluminar en lugar de destruir. La rabia sin dirección me hundió. La rabia transformada en acción me salvó. Esa sinceridad conmovió al auditorio. Y Carlita comprendió que uno de sus mayores legados era precisamente ese, mostrar que el dolor no se supera, se transforma. El tiempo también le trajo reconciliaciones inesperadas. Un antiguo colega de la industria, ya envejecido y enfermo, la buscó para pedirle perdón por no haber hecho nada cuando ella era niña. Carlita dudó antes de aceptarlo. Parte de ella quería rechazarlo de inmediato, otra parte quería escucharlo. Finalmente, se encontró con él en un café discreto. El hombre lloró mientras hablaba, reconociendo su cobardía. Carlita lo escuchó en silencio, con el corazón enredado en contradicciones. Al final, no le dijo que lo perdonaba, pero sí le dijo, lo importante es que hoy reconozca lo que cayó. Eso, aunque tarde, ayuda. Al salir de ese encuentro, sintió un peso extraño en el pecho. No era alivio ni tristeza, sino una mezcla de ambos. Comprendió que el pasado nunca dejaría de lanzar sombras, pero que ella tenía la libertad de decidir cómo caminar bajo ellas. La vejez llegó con una dulzura inesperada. Carlita aprendió a disfrutar de los días lentos, de las rutinas pequeñas, regar las plantas, prepararte, leer novelas antiguas. Había algo reparador en esa normalidad, en poder vivir sin el constante vértigo del pasado. No siempre era así, claro, había recaídas, días de dolor físico y emocional. Pero en general, la balanza se inclinaba hacia una serenidad conquistada a pulso. En una de sus últimas entrevistas públicas, le preguntaron qué consejo daría a quienes estaban atravesando su propio infierno. Carlita miró a la cámara con los ojos humedecidos y dijo, que no intenten ser fuertes todo el tiempo, que se permitan llorar, caer, pedir ayuda. La fortaleza no está en no quebrarse, sino en levantarse una y otra vez, incluso sabiendo que volverán las caídas. Y, sobre todo, que nunca crean que su dolor los define por completo. Somos más que lo que nos hicieron. Después de esa entrevista, se retiró en gran medida de la vida pública. No porque hubiera perdido interés, sino porque sentía que ya había dicho lo esencial. Ahora quería vivir los años que le quedaban con calma, rodeada de las pocas personas que realmente importaban. Una tarde de verano, mientras observaba cómo los rayos del sol iluminaban sus plantas de lavanda, escribió lo que sería su última entrada en el diario: «He caminado con el peso de mi pasado como quien carga una piedra. Hoy esa piedra se ha vuelto parte del suelo sobre el que piso. Ya no me aplasta, me sostiene». Y con esa certeza, cerró el cuaderno. La vejez de Carlita no llegó de golpe, sino como un murmullo constante que poco a poco se volvió imposible de ignorar. Al principio eran detalles, una fatiga más persistente, la necesidad de detenerse a mitad de una caminata, la vista que ya no respondía igual. Luego fueron diagnósticos más serios, advertencias médicas que la obligaban a bajar el ritmo. Ella lo aceptaba con serenidad, aunque en secreto lloraba algunas noches, sintiendo que su cuerpo la iba despidiendo de ciertas cosas que todavía deseaba hacer. La residencia artística ya no podía visitarla tan seguido, pero desde su casa seguía enviando cartas, recomendaciones de libros, palabras de aliento. Sabía que el proyecto estaba en buenas manos, dirigido por las nuevas generaciones, y eso le daba paz. A menudo recibía mensajes de antiguos residentes que le contaban cómo habían logrado publicar un libro, montar una exposición o, simplemente, reconstruir sus vidas. Carlita los leía con lágrimas en los ojos, convencida de que ese era su verdadero legado. Sus libros, mientras tanto, seguían siendo leídos, reeditados, estudiados. En ocasiones, alguien le enviaba fotografías de jóvenes leyendo sus obras en algún café o biblioteca. Esos gestos sencillos la llenaban de ternura. Había momentos en que pensaba que, si su voz había podido acompañar aunque fuera a una sola persona en su dolor, entonces había valido la pena cada palabra escrita. La relación con su pareja, después de tantos años, se volvió un refugio de ternura y complicidad. Ya no eran las emociones intensas de la juventud, sino una compañía apacible. Se entendían con miradas, se cuidaban mutuamente en la enfermedad, se reían de las pequeñas torpezas de la edad. Una noche, mientras compartían una sopa caliente en silencio, Carlita pensó: esto es amor. No el que prometen las películas, sino el que sostiene en lo cotidiano, el que calma las tormentas internas. Sin embargo, los fantasmas nunca desaparecieron del todo. A veces, cuando la casa quedaba en silencio y la televisión apagada, su mente la llevaba de nuevo a las habitaciones frías de su infancia, a los gritos de directores que exigían más, a las risas crueles de adultos que nunca la protegieron. En esos momentos, cerraba los ojos y respiraba hondo. Ya no peleaba contra los recuerdos, los dejaba pasar, como nubes oscuras que no podían quedarse para siempre. Uno de los momentos más duros de su vejez fue cuando falleció una de sus amigas más cercanas, aquella psicóloga que la había acompañado en gran parte de su proceso de sanación. Carlita sintió que le arrancaban una parte del alma. Pasó semanas en duelo, recordando las largas conversaciones que habían compartido, los consejos que la habían salvado en más de una ocasión. Para honrarla, escribió un pequeño libro, breve pero intenso, titulado Conversaciones que me sostuvieron. No buscaba publicarlo masivamente, lo editó en tiraje limitado, casi como una carta de despedida. Pero ese librito se convirtió en un tesoro para quienes lo encontraron, porque en él Carlita dejó plasmada una sabiduría nacida del dolor y la amistad. A medida que la edad avanzaba, su escritura se volvió más fragmentaria, más poética. Ya no tenía la energía para grandes ensayos o largas memorias, pero sí para pequeñas piezas de prosa poética, aforismos, reflexiones breves. Escribía en papeles sueltos, en servilletas, en el reverso de sobres. A veces dejaba frases en la mesa de noche, como si fueran semillas que alguien más recogería. Una de esas frases decía, «No soy lo que me hicieron. Soy lo que decidí seguir siendo después de que me lo hicieron». Un día, una editora le propuso reunir todos esos fragmentos en un último volumen. Carlita dudó, pero finalmente aceptó. El libro se tituló Lo que queda en el aire, y fue publicado cuando ya estaba cerca de los 70. A pesar de su brevedad, se convirtió en uno de los más citados de su trayectoria, precisamente porque condensaba en frases sencillas una vida atravesada por el dolor y la resistencia. La enfermedad volvió a visitarla en su vejez, esta vez con más fuerza. Hubo diagnósticos difíciles, tratamientos dolorosos, largas estancias en hospitales. Y, sin embargo, incluso en esos momentos, Carlita seguía escribiendo. A veces dictaba frases a su pareja, otras veces pedía que le acercaran un cuaderno. No quería dejar que la enfermedad le robara la voz. En una de esas páginas escribió, «El cuerpo se apaga, pero la palabra sigue encendida». En su última década de vida, Carlita comenzó a recibir visitas de jóvenes que habían leído sus libros y querían conocerla. Al principio la fatigaban, pero pronto entendió que esos encuentros eran también una forma de pasar la antorcha. Los recibía en su sala, entre plantas y tazas de té, y los escuchaba más de lo que hablaba. Les decía siempre lo mismo, «No busquen respuestas en mí. Busquen fuerza en ustedes. Yo solo soy prueba de que es posible seguir». Hubo una tarde especialmente significativa. Una joven actriz, de apenas 20 años, la visitó y le confesó que había estado a punto de abandonar la actuación por miedo a ser explotada como Carlita lo fue en su infancia. Carlita la miró con ternura y le dijo, «No tienes que abandonar tus sueños. Solo tienes que recordar que tu dignidad vale más que cualquier escenario. Y si alguna vez sientes que te la quieren arrebatar, grita. No calles como yo callé». Esa conversación quedó grabada en la memoria de la joven, que años después la recordaría públicamente como una de las razones por las que siguió adelante. En sus últimos años, Carlita se volvió más espiritual. No en el sentido religioso estricto, sino en una conexión profunda con la naturaleza, con la memoria de los que ya no estaban, con la certeza de que la vida y la muerte eran parte de un mismo ciclo. Pasaba horas mirando el cielo, escuchando el viento entre las hojas, observando cómo los pájaros iban y venían. Encontraba en esas escenas una paz que no había conocido en su juventud. Una de sus últimas reflexiones, anotada en un cuaderno ya gastado, decía, «La vida me arrancó la inocencia, me robó años, me dejó cicatrices. Pero también me regaló palabras, encuentros, abrazos. No soy una historia de derrota, aunque me quisieron derrotar. Soy una historia de persistencia, aunque me quiebro. Y eso, para mí, es suficiente». Carlita partió rodeada de pocas personas, en un silencio sereno. No hubo cámaras, no hubo espectáculos, no hubo titulares amarillistas. Solo el rumor de las plantas en el balcón, la mano cálida de su pareja y la sensación de haber dejado un legado que ya no dependía de ella, sino de todos aquellos a quienes su voz había acompañado. Después de su partida física, la vida de Carlita no terminó de pertenecerle solo a ella. Su nombre, su obra y sus recuerdos se dispersaron en miles de lectores, artistas y sobrevivientes que encontraron en sus palabras una manera de resistir. Era como si la semilla que había plantado en vida germinara en múltiples jardines invisibles. Final de la cuarta parte.